En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este jueves 4 de agosto de 2016. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch. Y nuestra tercera ventana es para todo el planeta Tierra. A través de teleelch.es puedes vernos y escucharnos. ¡Arrancamos! Buenas tardes. Expectación en el entorno del Elche Club de Fútbol y su afición por el anuncio del Instituto Valenciano de Finanzas, que en principio se producirá mañana, de qué grupo es el comprador del crédito del órgano de la Generalitat, que supondría ejercer el control y gobernar el club. Los dos grupos ya han hecho sus últimas apuestas. El catarí, perteneciente a la familia del jeque Al Thani, desembolsaría 25 millones de euros, 5 al IVF, condicionados 5 en fichajes y 15 para salir del concurso de acreedores. El otro grupo, la otra oferta nacional, el grupo Coinsa con capital aragonés, 20 millones, 3 para el IVF, 4 para la multa de la Unión Europea y 13 en cambio de deuda por acciones. La primera oferta, la catarí, es la apuesta firme del Instituto Valenciano de Finanzas. Y la segunda es la apuesta firme del actual Consejo de Administración. A nivel deportivo, el Elche se llevó el trofeo Ciudad d'Alcoy en la tanda de penaltis. Anoche, ante cerca de 1.000 espectadores, el equipo franjiverde empató a 2 goles en el tiempo reglamentario con tantos de Sori y Darío Guti. Desde los 11 metros, los de Toril estuvieron más acertados y vencieron por 3-4. Entre las 7 ausencias que hubo, algunos por lesión, otros porque no entran en los planes del técnico, pero la más significativa, la de Sergio León. El entrenador confirmó que no jugó por no arriesgar, ya que se va a marchar, Toril. Bueno, él ya sabéis toda la situación que tiene, no sabemos realmente en qué punto está, pero va a salir seguro. Y bueno, pues, para no correr riesgo de ningún tipo, yo creo que se aproxima el momento de salir y por lo tanto yo creo que no hay que correr ningún riesgo ni ningún tipo de lesión. ¿La decisión de quién fue? Del cuerpo técnico. Todos, ¿no? Yo creo que la mejor forma es intentar no correr ese riesgo, como digo, sabiendo que en pocos días se va a solucionar, seguro. Pues no correr riesgos porque en pocos días se va a solucionar. El jugador pidió no jugar, el entrenador lo entendió, porque además también es consciente de que el club está forzando su marcha para intentar recuperar, o en este caso recuperar no está bien elegida la palabra, sino para intentar hacer caja, recaudar el máximo dinero. La diferencia, que el futbolista quiere jugar a toda costa en primera y prefiere un traspaso, es decir, que un club como Osasuna venga y ponga el dinero, pero el Elche lo que prefiere es que ponga todo el dinero de su cláusula de rescisión, porque así no tendría que compartir el 50% del beneficio con Eventos Pechina. Sin embargo, si es traspaso, sí tendría que hacerlo. Es una enorme diferencia para las arcas del club. Por cierto, que el técnico blanquiverde Alberto Toril, que dijo que está contento a medias con lo que está viendo en el equipo, dijo que le falta gol, que falta desequilibrio, y ya que falta muchas cosas, pues le preguntamos cuántos fichajes faltaban. Él dijo que 4, un portero, un mediapunta y ¿cuántos delanteros? Vamos a ver si lo podemos escuchar. Ahí va.

Aquí estamos en jueves, mañana es viernes 5 de agosto, es la fecha que, digamos, de alguna manera se autoimpuso el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, y suele cumplir con, bueno, pues las citas que se pone. Ha venido ya varias veces a nuestra ciudad en los últimos meses, ha tenido bastantes reuniones con el alcalde, concejal de deportes, y lo cierto es que dijo que el 5 de agosto iba a dar los datos del grupo inversor que se va a hacer con el control de la entidad, que va a comprar el crédito y que en definitiva se va a adjudicar las acciones, eso es 54,73% para ser exacto, que darían la mayoría a este grupo inversor. En la carrera por hacerse con el control del club, pues se ha ido pasando filtros, de lo que eran 5, pasaron a ser 4 y ahora han quedado en 2. Algunos de ellos, bueno, los dos, digamos que con bastantes datos que ha ido dando, que ha ido filtrando y que ha ido exponiendo públicamente el propio Manuel Illueca en algunas de las ruedas de prensa. Uno sería el grupo inversor qatarí, del que ayer el responsable de la parcela deportiva en el ayuntamiento, el concejal de deportes Jesús Pareja, dijo que es un grupo acreditado, solvente, que lo ha demostrado y con experiencia en el fútbol español, concretamente el Málaga. Ahí está el presidente del Málaga, Alzani, que hoy en su cuenta de Twitter, en inglés, ha negado estar detrás de la oferta del Elche. Ha dicho textualmente y traducido al castellano: no puede cualquier presidente poseer dos clubes al mismo tiempo o dirigir dos clubes al mismo tiempo. Esto es evidente porque la ley del deporte lo impide, que una misma persona o que una misma sociedad o que un mismo fondo pueda gobernar dos clubes diferentes, al menos en el fútbol español, con un porcentaje que no sobrepase el 5%, pero eso no indica que el señor Alzani esté, o el jeque de Qatar tenga más familia, porque familia tiene un rato, y primos y demás sobrinos. Pero bueno, insisto, no es algo que hayamos dicho nosotros. Nosotros nos dedicamos a contar las noticias, a veces avanzamos cosas, pero lo cierto es que esta es la opción por la que apuesta el Instituto Valenciano de Finanzas. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, el más importante, el económico. Le deja, sin duda, mayor rédito a las arcas del organismo financiero de la Generalitat, al IVF, y también al propio club. Es decir, deja mejor preparados y mejor apañados a los dos. Y además, segundo punto y no menos importante para el Instituto Valenciano de Finanzas, refundación total del Consejo y de la Fundación. Es decir, habría un cambio absoluto con este grupo inversor qatarí. Con el otro grupo nacional, encabezado por Luis Oliver, un empresario que ya ha tenido vínculos con el fútbol y no ha salido muy bien parado precisamente de ninguno de ellos, el último, el Betis, en el que esta no es la apuesta del Instituto Valenciano de Finanzas, o al menos no es la que más gusta, por dos motivos. También por dos motivos. Uno, porque hay menor cuantía económica de por medio. Y además, segundo, es la apuesta del Consejo de Administración. Todo hace presagiar, olfateando los movimientos, de que habría, digamos, un acuerdo entre ambas partes, actual Consejo y este grupo inversor que se haría con el control, para que el Consejo o parte del Consejo o alguien continuase en ese Consejo de Administración para velar por sus intereses. Craso error, cuando por lo que hay que velar es por los intereses del Elche. Por ello, pues muchas de las disputas que ha habido, y en este caso los enfrentamientos de parte de una parte importante de los aficionados, que no entienden que algunos directivos o algunos consejeros luchen más por lo suyo que por el club al que supuestamente están representando. Bueno, la consultora BDO Hoy cierra el proceso, en principio esta noche, con esas dos ofertas en firme que se han presentado para adquirir ese paquete mayoritario de acciones. Una sería la de la familia Alzani, con Skyline International, que representa al jeque árabe, aunque él diga y desmienta que él no está detrás del Elche Club de Fútbol. Y el otro es el grupo aragonés Coinsa. Vamos a ver, de las dos ofertas, cuál es la que elige. Y Llueca, insisto, siempre ha mostrado predilección por la empresa internacional. El grupo Coinsa es una empresa aragonesa cuyo holding empresarial factura cerca de 800 millones de euros. Como intermediario de la operación siempre ha estado, como digo, el empresario Luis Oliver. Los principales acreedores del Elche se han comprometido notarialmente a canjear deuda por acciones hasta un total de 13 millones de euros, con lo que se resolvería parte del concurso en el que se encuentra el club, porque las opciones que maneja uno y otro grupo, insisto, por lo que han podido decir, filtrar desde el Instituto Valenciano de Finanzas, además de las fuentes que hemos consultado, el grupo inversor catarí pondría encima de la mesa 25 millones, esto lo dijo el propio Manuel Illueca, director del IVF, 5 millones al Instituto Valenciano de Finanzas, otros 5 en fichajes y 15 para salir del concurso de acreedores. Esto supondría que sería una quita mucho mayor que el 50%, que es la que ha propuesto el actual Consejo. La oferta española, la oferta nacional, contempla un pago directo al Instituto Valenciano de Finanzas de 3 millones de euros. También provisionaría 4 para la multa de Bruselas de la Unión Europea y 13 en cambio de deuda por acciones. Evidentemente, esto no gusta al Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, pues esas son las opciones. Insisto, la opción catarí, aunque Alzani, insisto, en su cuenta de Twitter niega la mayor, pero en principio sería la, no sé llamar la cabeza visible o la voz cantante de esta operación, de este grupo, también una multinacional, como ayer comentábamos, con muchísimo capital repartido en muchísimas empresas donde Alzani tiene gestión. De hecho, en el Málaga, recordemos que fue una explosión de júbilo para la afición malacitana cuando Alzani se hizo con el Málaga, porque empezó a firmar a cracks, Van Nistelrooy, Cazorla, Joaquín, etcétera, etcétera. El club se disparó, jugó la Champions, luego empezó a vender. Ha estado 2 años sin aparecer por el club, tiene allí a sus hijos como vicepresidentes y ha estado en el último mes. Ha vuelto por sus fueros, ha vuelto a fichar aparentemente bien, ha fichado a un tal Juan de Ramos por 3 temporadas, y ya os digo yo que Juan de Ramos ficharlo por 3 temporadas no es nada barato, pero nada, y además se lo ha ganado en su prestigio, y está claro que vuelven a apostar fuerte. Veremos, insisto, si mañana se da esa rueda de prensa y si mañana el señor Illueca pues da todos los datos. Por cierto, que por parte del Consejo de Administración pues están a la espera de ellos siguen insistiendo en que si de verdad la oferta es así, como dice, sobre todo la oferta catarí, ellos en cuanto comprueben la solvencia económica, dice que se marchan rápido. Vamos a verlo. Porque, insisto, ahora mismo son, creo que un tope, una piedra en el camino importante para que esto se pueda producir. Veremos si, porque según los plazos podría ser en 2 meses, pero también por cooptación se podría hacer en unos días. Si el grupo inversor quiere entrar ya, incluso podría meter mano ya en el tema deportivo. Hablo porque hasta el 31 de agosto se pueden hacer movimientos de fichajes de altas y de bajas, que es una de las preguntas, ahora la escucharemos, que le hacíamos al propio Toril en la rueda de prensa anoche en Alcoy, de si estaba inquieto por todos estos movimientos y no sería la primera vez que hay un entrenador fichado que está haciendo la pretemporada, que entra un grupo inversor en estas fechas y que lo cambia todo. Yo no voy a decir que no creo que pase o que sí creo que pase. Nadie sabe lo que puede pasar si esto se produce en unos días.

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca 101.4 desde hace ya 26 años, que se dice pronto, sin cambiar de dial, 101.4. Ayer el Elche jugó el quinto partido amistoso de pretemporada. Quedan 17 días para el comienzo de Liga. El Elche recibirá al Rayo Vallecano, un ex primera, uno de los equipos más potentes por presupuesto, que triplica en presupuesto al Elche. El Elche tiene este año 4.200.000 en plantilla, el Rayo tiene 12 millones. Con la ayuda, lógicamente, del descenso, en ese sentido es mucho más fácil poder hacer una plantilla competitiva, aunque eso pues luego no te garantice gran cosa. Recordemos el ejemplo, y cada temporada siempre hay un ejemplo, el año pasado o la temporada pasada, el de Almería, que tenía la plantilla más cara y se salvó de milagro. Bueno, pues ayer, quinto partido de pretemporada, contento a medias, dijo Toril, que reconoció que le falta gol, que le falta desborde, es decir, que falta lo más importante, porque el equipo de medio campo hacia atrás, digamos que es majo, ¿no? No tiene mala pinta, pero le hace falta un portero que le meta competencia a Juan Carlos y le hace falta, sobre todo, mucha dinamita arriba, porque todos somos conscientes de que Sergio León no va a continuar. De hecho, ayer, 7 ausencias. La más llamativa, la de Sergio León, que sí estuvo viendo a sus compañeros. El técnico, lo hemos escuchado, luego lo volveremos a escuchar, decía que fue una decisión consensuada entre él y el propio futbolista porque va a salir y no había que arriesgar. Bueno, pues la situación es que están negociando y todo parece indicar que en las próximas 24-48 horas puede haber definitivamente ya una solución. Al Elche le interesa el dinero porque sabe que el futbolista no quiere renovar. El 1 de enero queda libre, es decir, o cobras ahora o ya no vas a cobrar. Eso sí, si no cobras, vas a tener al mejor artillero del año pasado. Alguien dirá, hombre, pero es que si no está comprometido, pues yo creo que Sergio León no es de esos. Una cosa es que ayer hablé con el entrenador y fuerce para no jugarse una lesión. Pero, vamos, no creo que haga como Parejo en el Valencia. Desidia absoluta y hasta que tus dirigentes te ponen a caldo, vamos, y te ponen en evidencia ante toda la afición. No ese es el caso. Ausencias también, Juan Carlos con algunas molestias, el portero. Paul, lesionado de larga duración. Eldin, también 3 semanas en el dique seco. Armando, también, aunque ya os adelantamos el martes que acorta los plazos de su recuperación y que para octubre estará. Y luego también no estaban 2 que están en la rampa de salida porque no cuentan para Toril, Alex Felipe y Anava. Bueno, primera parte en la que el técnico pone este equipo, David, el tercer portero de guardameta, José Ángel y Josete como centrales, Noblejas lateral izquierdo, Luis Pérez lateral derecho, Mandy y Pelayo por delante, en la media punta Hugo Fraile por la derecha, Iriondo, el jugador cedido del Atleti de Bilbao, que es lateral, jugó en banda izquierda, Dorca en la media punta por el centro y arriba Sori. Primera parte bien, donde el Elche, bueno, demostró que tiene chispita, que físicamente está bien. Quiso siempre salir con el balón desde atrás, aunque eso a veces, aunque tenga mucha calidad, hasta el Barça le quitan el balón, pues imaginaros un equipo de segunda. Conlleva muchos riesgos, muchísimos. Pero es buena la idea y la filosofía que quiere implantar Toril. Bueno, pues desde atrás siempre queriendo sacar el balón, aunque eso supuso a veces complicarse la vida. Pero bueno, ya es una manera de ver el trazo, ¿no? El estilo, la filosofía que quiere inculcar Toril. Y lo más destacado, bueno, aparte de que algunas veces vimos alguna arrancada por banda derecha, bien de Luis Pérez o de Hugo Fraile metiendo algún balón bueno, Sori, lo más destacado, el guineano que no solo marcó el gol, sino que antes ya había puesto a prueba los reflejos del portero del Alcoyano en 2 ocasiones. Tuvo 4 disparos, el cuarto entró, un cabezazo en un córner botado por Noblejas. Así terminó la primera parte, 0-1. En el segundo tiempo cambió a todos. En portería Juanma, defensa Pellegrini y Fran Martínez. Edu Albacar lateral izquierdo, Robert Correa lateral derecho. Por delante Lolo y Javillor. En la media punta Liberto por la izquierda, que el año pasado jugó en el Alcoyano, el mercado invierno. Pedro por la derecha, Matilla por el centro y arriba Darío Guti. Bueno, pues aquí perdió por completo el control del partido. El Elche se lo ganó el Alcoyano, posiblemente porque el Alcoyano no había cambiado y dejó al mismo equipo, presumible titular, y ahí las fuerzas se contrarrestaron y el Alcoyano fue muy superior. Gato marcó en el 13, remontó con un gol olímpico Álvaro desde el córner 2-1, pero Darío Guti apareció en un buen centro de Pedro, remata Liberto, pega en el palo y el rechace lo agarra como buen killer Darío Guti, que puso el empate a 2. Final del partido, empate a 2, y luego en la tanda de penaltis el Elche estuvo más certero, ganó por 4-3. En el Elche marcaron de los 5, 4. Marcó Matilla, marcó Edu Albacar, marcó Liberto, marcó Pedro, pero falló Lolo el tercero. De todas formas, en el Alcoyano fallaron 2, por tanto, el Elche se lleva este trofeo. Bueno, vamos a escuchar íntegra la rueda de prensa que hacíamos allí en el Estadio del Collao. Primero, le preguntábamos por todo, pero primero, impresiones de este quinto partido de pretemporada. Bueno, creo que ha sido dos partes muy diferenciadas. Una primera parte donde me ha gustado bastante, un poco se ha visto lo que queremos, aunque es verdad que nos ha faltado un poco de profundidad y desequilibrio en el último cuarto, pero en línea general el equipo ha estado con el control del partido absoluto, ha tenido la posesión, ha jugado mucho tiempo campo contrario. Y una segunda parte donde pues hemos perdido ese control, el equipo se ha partido más, no hemos sido capaces de generar el juego que queríamos. Es verdad que hemos generado ocasiones de gol, pero ha sido un poquito más abierto el partido, ¿no? Ellos han tenido alternativas y nosotros también. No ha sido como la primera parte, que creo que ha sido dominio absoluto nuestro. Alberto, teniendo en cuenta la falta de delanteros, ¿qué opinión tienes de Sori, que ha acaparado pues las 3 o 4 oportunidades, incluso el gol de la primera parte? Pues ha hecho una muy buena primera parte, con muy buenos movimientos, ha incordiado mucho a la defensa y ha sido capaz de generar 3 ocasiones claras de gol. Y en la segunda parte, pues Darío también ha estado bien, ha hecho gol también, por lo tanto contento por ello, pero es verdad que estamos necesitados de gente de ataque y bueno, imagino que irán llegando poco a poco. ¿A qué obedece la ausencia de Sergio León? Bueno, él ya sabéis toda la situación que tiene. No sabemos realmente en qué punto está, pero va a salir seguro. Y bueno, pues, para no correr riesgo de ningún tipo, yo creo que se aproxima el momento de salir y por lo tanto yo creo que no hay que correr ningún riesgo ni ningún tipo de lesión. ¿Decisión del jugador o del cuerpo técnico? Todos, ¿no? Yo creo que la mejor forma es intentar no correr ese riesgo, como digo, sabiendo que en pocos días se va a solucionar, seguro. ¿Te preocupa que vayan avanzando los días y la pretemporada y que Sergio León se tenga que marchar y que hayan equipos que están incorporando delanteros y cada vez quedan menos opciones en el mercado, a sabiendas de que León no va a seguir? Pues indudablemente el entrenador lo que quiere es tenerlos cuanto antes aquí, ¿no? Para poder trabajar, sobre todo la gente de ataque, que es tan importante para el juego de un equipo. Al final necesitas esos jugadores para la última fase del juego, para el desequilibrio, para el gol, pero también es verdad que el mercado pues está lento, estamos esperando un poco la salida de Sergio, sabemos el camino que llevamos y irán llegando jugadores seguro, no nos vamos a quedar como estamos. Lo que pasa es que no es fácil, hay que esperar que Sergio salga para tener otras posibilidades. Teniendo en cuenta que das por hecho que no va a seguir Sergio León, ¿cuántos delanteros le has pedido a la comisión deportiva? Pues bueno, en principio yo creo que traeremos 2, en principio. Es lo que queremos, ¿no? Traer 2 delanteros y algún jugador más ofensivo en alguna de las bandas. Vamos a ver si somos capaces. Creo que es necesario porque estamos en falta de desequilibrio, sobre todo. La falta de delanteros, Darío Guti, ¿puede tener opciones? Bueno, de momento están haciendo su trabajo bien, tanto Sori como él. Ante la falta de delanteros que no tenemos, pues juegan minutos con el primer equipo, aprovechan sus oportunidades. Y sabemos que si en algún momento los tenemos que utilizar, pues que ellos van a estar ahí para aprovechar la ocasión. ¿Qué lesión tiene Juan Carlos? Juan Carlos no tiene ninguna lesión importante. Mañana ya volverá con el grupo, es un poco precaución, sabiendo que solo tenemos la opción de un portero ahora, que llegará pronto otro, pues lo que queremos es que no correr ningún riesgo. Tenía una pequeña molestia y por eso no ha jugado hoy. Además de un portero, un mediapunta, 2 delanteros, esas serían las 4 posiciones que hay que reforzar. Bueno, puede ir por ahí los tiros. Bueno, y luego ya sabéis que el mercado pues pueden surgir posibilidades hasta la última hora. Al final tú tienes una idea en la cabeza, pero se presentan buenas opciones y las puedes aprovechar. Pero repito que ahora mismo la situación inmediata es la de Sergio, ¿no? Cuando Sergio salga, pues todo se va a tener más claridad, seguro. Sobre el partido, ¿cómo analiza el gol que han marcado desde el córner? Bueno, un cúmulo de errores, ¿no? Al final es complicado, hay tanta gente ahí en medio que es un buen golpeo y el portero pues no tiene opciones prácticamente de salir, ¿no? Y cualquier mínimo contacto, es difícil defender ese tipo de acciones. Está claro en el equipo, en esta pretemporada, el tema del balón parado, Matilla, Pedro Albacar, queda claro quién es el lanzador de los penaltis, de las faltas, quizás da la sensación de que todavía hay dudas. Hay muy buenos lanzadores, es decir, Matilla es un gran lanzador, Edu Albacar también, Pedro en sus equipos también ha lanzado, bueno, estamos en época de que vayan probando uno u otro, cuando llegue la competición pues ya decidiremos un poco quién son los lanzadores en función de los que estén en el campo. Vemos que el equipo, sobre todo la primera parte, quiere salir desde atrás con el balón controlado. Se corren riesgos, evidentemente, con las presiones de los equipos. Y bueno, al final también corres, es verdad que corres riesgos, pero si eres capaz de salir de esa presión, al final tienes mucho espacio en la espalda, ¿no? Si tenemos gente rápida, como en principio vamos a tener, pues haremos daño, ¿no? Lo que se trata es de manejar todos los registros, saber o ser capaz de jugar en todas las partes del campo. Cuando necesitemos salir de atrás lo haremos, cuando necesitemos golpear largo, pues adaptarnos un poco a lo que necesitemos. Y creo que en la primera parte se ha visto muchas cosas. Hemos iniciado desde atrás, hemos jugado en campo contrario, hemos tenido amplitud en el juego, hemos presionado bien, el equipo está muy corto. A mí la primera parte me ha gustado mucho. Estamos en pretemporada. ¿Qué opinión tienes del Alcoyano? Bueno, el Alcoyano ya sabemos que en este campo es complicado, siempre lo ha sido. Aparte yo lo he sufrido en primera persona en otro equipo y es un rival muy, muy difícil aquí. Suele sacar muy buenos resultados. Y por eso te digo que la primera parte ha sido buena, porque no ha sido capaz de generarnos ninguna ocasión de gol ante un rival que al final juega muy directo, que te mete en el área a balón parado y sin embargo hemos estado muy bien en líneas generales. Pero el rival me parece que tiene buenas cosas. ¿Estás contento a falta de 18 días para empezar la liga y con lo que tiene que llegar, con lo que estás viendo? No sé si te está sorprendiendo algún futbolista, para bien, para mal. Bueno, estoy contento a medias, ¿no? Es decir, veo que en el campo hay cosas que hacemos y lo van teniendo claro, pero es verdad que me falta lo más importante en el fútbol, que al final es el gol, el desequilibrio y eso todavía falta por llegar. Pero bueno, también sé que el club está esforzándose en eso, está con las ideas claras de lo que quiere y seguro que van a llegar buenos futbolistas. Por mi parte, una última pregunta es sobre la entrada de un grupo inversor que se haga con el control del Elche Club de Fútbol. ¿Te produce inquietud de que pueda entrar, sea mañana, sea dentro de un mes, de dos meses, y que pueda ahí haber cambios? Mira, yo eso no lo controlo. Es decir, yo digo siempre que hay que preocuparse de las cosas que puedes controlar. Y eso es el trabajo diario, la situación del equipo. Lo que pase fuera es algo que no sé y no me preocupo, te digo la verdad. Yo es mi trabajo, el día a día. El futuro ya veremos lo que pasa. Respuesta coherente y sensata del técnico blanquiverde. ¿De qué te vas a preocupar si no sabes qué es lo que va a pasar? Se preocupa de su trabajo, del día a día y de tener pues la plantilla más competitiva y a partir de ahí conseguir los mejores resultados. Bueno, pues mañana sin duda día importante para ver si se anuncia que inversor es el que se va a hacer con el control del club. Y el sábado, nuevo partido amistoso será en el Pinatar Arena frente a un equipo de la misma categoría, de segunda división, el recién ascendido UCAM de Murcia. Lo dejamos aquí. Gracias, saludos. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.